En martes pasaron un ratito las 10 de la mañana y ya le escuchaban la risita. Sí, porque empieza la columna La vida con nuestros niños. Ya le escucharon la risita a Viviana Aguilera y le vamos a dar los buenos días formales al aire. Hola, Vivi, buenos días, ¿cómo va? Hola Tato, hola a todos los que están escuchando, todos y todas. Eso. Y toditos, porque Y ahora toditos, estamos de capaz que hay uno. vacaciones. A lo mejor hay un niño escuchando. Bueno, Vivi, vamos a proseguir con lo que habíamos comenzado ya la semana pasada y había quedado pendiente el tema del año. Sí, porque nosotros habíamos hecho un recorrido por las actividades que podemos considerar juego en tanto que son absolutamente autónomas, ¿no? Cuando nos empezamos a inmiscuir en eso, a sugerir, a corregir, a indicar, dejó de ser juego y eso tiene que quedar muy claro para todos nosotros los adultos, ¿no? Porque si algo caracteriza al juego es que nace por iniciativa del propio sujeto y que tiene un destino muy incierto. Lo que empieza de una manera puede derivar en otra cosa y en otra y en otra, y así uno ve que los chicos empezaron con un objeto y terminan con cualquier otro, con otros personajes, en otros lugares, con otro tipo de acciones, y bueno, y eso es un devenir fantástico, inesperado por nosotros y absolutamente libre. Si tiene esas características la actividad infantil, entonces nosotros podemos realmente decir, está jugando. Si está repitiendo algún ejercicio que nosotros le hemos sugerido para dejarnos contentos, aun cuando se ría, y ya ese carácter de juego habría que cuestionarlo, ¿no? Eso creo que es interesante, importante para los que somos adultos y vivimos con niños. Claro, la riqueza del juego no está solamente determinada por si el momento, si hay un momento de risa, tiene que ver con otras Exactamente, cosas. porque a veces requiere una gran concentración. Y el objetivo de ese juego puede ser llegar a dominar una postura, es un juego de equilibrio. O cuando van a una plaza y uno los ve encarnizados con subir, bajar de un tobogán, por ejemplo, ¿no? Y uno ve que hacen pruebas y que están tratando de dominar eso. Y el juego, en tanto, tiene un objetivo para ellos, les genera mucho placer, que es la otra característica del juego, es libre. Y en la medida que van creciendo le agregan un aderezo que es la imaginación, lo simbólico. Mientras baja es Superman, mientras baja es un superhéroe, un algo, Claro. un alguien que persigue a otro, una mariposa, un ave que está volando y persigue a otra cosa, no sé. Eso es, ¿no? La libertad de sumergirse en un mundo fantástico. Claro. Otra cosa que me llamó la atención recién, que vos decías en cuanto al juego y cómo se va formando, pensaba en una cuestión, esto de que no, nos metemos, nos inmiscuimos. Esta diferencia que me gustaría marcarla, por ahí en los más grandes pasa por otros planos, pero en los más chicos también nos influye. Esto de distinguir entre adiestramiento y educación. Y juego. Y juego, o sea, y el juego involucrado de esto, o sea, a ver, que aprendamos a estar todo en fila, que puede surgir a partir de un juego que es necesario hacer fila. Y puede educarse y aprenderse que el juego es necesario. Y otra cosa es que te vengan y te digan, vos te pones acá porque yo te digo. Claro. Bueno, los juegos, a medida que los chicos crecen, empiezan a tener algunas reglas. No es el caso de los niños más chicos. No hay regla en el sentido de que no hay condiciones para compartir, no hay condiciones para ponerle al otro para que cada uno pueda hacer su parte en el juego. Generalmente tienen juegos propios o juegos paralelos. A veces hay un pequeño conflicto, se resuelve y se van, pero tampoco hay la posibilidad cognitiva en ese momento de poner las reglas. Cuando los chicos van creciendo, sí. Y a lo mejor hay una casita y que hicieron con las sillas del comedor de la casa y pusieron una sábana arriba. ¿Sí? Y tienen 3 años y están jugando ahí, que es la casita de, no sé, las chicas de la película esta de la nieve, que todos los cumpleaños son de Frozen, ¿no? Sí. Y entonces están las chilas para el palacio de Frozen ahí y quiere entrar alguien. Ah, no, no, no, porque este es el palacio. Y esa es una regla. Vos tenés tu casa allá y allá va a ser la casa del príncipe y esta la de, y bueno, van apareciendo condiciones que se van acordando entre los niños y que son condiciones también flexibles y variables, y muy interesante cómo las construyen y cómo el lenguaje sirve a esos fines y todos los razonamientos que hay al respecto, ¿no? De la conveniencia de la aplicación de ese acuerdo, y que al final, cuando la edad avanza, terminan siendo los reglamentos de los deportes, de los juegos más deportivizados que los chicos hacen. Jugamos al fútbol, pero ese es tu arco y este es mi arco y eso no se puede, y con la mano no, y tantas cosas que los chicos van aprendiendo de los grandes, pero van incorporando a sus juegos en ese momento de tan pequeños, y no es tan necesario, pero es parte de la evolución del juego. El juego va evolucionando hacia la regla como condición para la participación igualitaria y democrática. Claro. Y acá me aparecen con esto un par de cosas con los chiquititos, que no tienen reglas, pero tampoco, o sea, yo aprendí que cuando son muy chiquititos, el tema de su personalidad, se está desarrollando también su yo, su conocerse a sí mismo, todavía están integrados con su mamá, esto, ¿cómo es? Mira, nosotros pensamos que cada experiencia va dejando su huella. Cuando uno es muy, muy chiquito, esta huella a veces es imposible de traer, de evocar en la memoria con palabras o recuerdos exactos, pero sin embargo es algo que impregna al organismo, que impregna nuestras células, y que en otras cosas, en otras prácticas, en otras propuestas, como por ejemplo la biodanza, se dice que quedan grabadas en la memoria celular. ¿Qué queda grabado? Fundamentalmente el placer. El placer de esas situaciones de juego. Es muy importante que estas situaciones de placer se repitan y vayan marcando esta forma de ser, esta forma de constitución subjetiva del yo de cada uno de nosotros. Por eso, ¿cuántas veces como adultos decimos qué lindo? Hay una canción tan bonita que dice volver a ser un niño, ¿no? Uh-huh. Y cuando pensamos en volver a ser un niño, pensamos en qué, en saltar, en andar por la naturaleza, en tomarnos de la mano con otros, en hacer una ronda, en reírnos, en salirnos de la obligación para entrar en un mundo libre y fantástico.